Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Hay algo entre las sombras. Donaji, la mexica de Tenochtitlán, ya ha entrado en confianza con Mariel. La nativa decide guiar a Mariel hasta su hogar. Mientras, le cuenta sobre la historia de su pueblo. Dice: hace años, los mexicas viajamos por estas tierras en busca del lugar perfecto para fundar nuestra ciudad. Los dioses nos dijeron: encuentren nuestra señal. Un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Hace una semana la vimos y aquí nos quedamos. Mariel escucha a la mexica con atención y piensa: así que estoy soñando con la fundación de Tenochtitlán. Creo que la fecha exacta fue 1325. De pronto, mientras caminan, tiene una extraña sensación. Siente que algo las está mirando entre las sombras. De repente, de la nada, aparece un jaguar. El animal salta sobre Mariel. Donaji grita: ¡cuidado! ¡Protege tu cara con tus brazos! Mariel está asustada. Las garras del jaguar la están lastimando. Mariel siente mucho miedo. Podría morir. Pero Donaji saca al animal de una patada. Con su lanza, pelea contra el jaguar mientras recibe muchos golpes. Finalmente, la tierra se llena de sangre. Mariel se levanta del suelo y ve al jaguar encima de Donaji, ambos sin moverse. ¿Estará viva la mexica? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Dioses, gods, águila, eagle, nopal. A type of cactus that is native to Mexico, also known as a prickly pear cactus. Fecha, date. Brazos, arms, garras, claws. Morir, to die. Patada, kick. Golpes, blows. Tierra, earth. Sangre. Blood. And now, let's listen to the story one more time. Hay algo entre las sombras. Donaji, la mexica de Tenochtitlán, ya ha entrado en confianza con Mariel. La nativa decide guiar a Mariel hasta su hogar. Mientras, le cuenta sobre la historia de su pueblo.